Amanda estaba emocionadísima. Habían tenido que esperar muchos días, pero por fin, aquella noche, nacerían las tortuguitas en la playa, y su papá le iba a llevar a verlas. Se levantaron cuando era de noche, tomaron las linternas, y fueron a la playa con mucho cuidado. Su padre le había hecho prometer que respetaría a las tortugas bebé, y que no haría ruido, y obedecería al momento. Y ella estaba dispuesta casi a cumplir cualquier cosa con tal de poder ver cómo nacían las tortugas. No sabía muy bien cómo sería aquello, pero había oído a su hermano mayor que las tortugas nacían en la playa a pocos metros del agua, y luego corrían hacia el mar, y todo eso le pareció muy emocionante. Agazapados y sin hacer ruido, solo con la pequeña luz de una linterna muy suave, estuvieron esperando. Amanda miraba a todas partes, esperando ver a la tortuga mamá, y casi se pierde la aparición de la primera tortuguita. Era tan chiquitina. Se movía muy torpemente, se notaba que era un bebé, pero sin esperar ni a sus hermanos ni a la tortuga mamá, comenzó a correr hacia el mar. Enseguida aparecieron más y más tortuguitas, y todas comenzaron a correr hacia la orilla. Ellos seguían escondidos y quietos, observando el bello espectáculo de aquella carrera loca, pero enseguida ocurrió algo que a Amanda le pareció horrible. Llegaron algunas gaviotas y otras aves, y comenzaron a comerse algunas de las tortuguitas. Amanda seguía buscando por todas partes para ver si aparecía el papá tortuga, y les daba una buena zurra a aquellos pajarracos, pero no apareció por ningún sitio. La niña seguía observando todo con una lagrimita en los ojos, y cuando por fin las primeras tortuguitas llegaron al agua y se pusieron a salvo de los pájaros, dio un gritito de alegría. Aunque los pájaros comieron bastantes tortuguitas, finalmente otras muchas consiguieron llegar a la orilla, lo que hizo muy feliz a Amanda. Cuando volvían a casa, su papá, que había visto la lagrimita de Amanda, le explicó que las tortugas nacían así. Mamá tortuga ponía muchos huevos, escondiéndolos en la arena, y luego se marchaba. Y cuando nacían las tortuguitas, debían tratar de llegar a la orilla por sus propios medios. Por eso nacían tantas, porque muchas se las comían otros animales, y no solo en la arena, sino también en el agua. Y le explicó que las pocas que conseguían ser mayores, luego vivían muchísimos años. Amanda se alegró mucho de aprender tanto sobre las tortugas, pero mientras volvía a casa, solo podía pensar en lo contenta que estaba de tener una familia, y de que sus papás y sus hermanos la hubieran ayudado y cuidado tanto desde chiquitita. Buenos días, familia. Ya estamos aquí, puntuales a nuestra cita de los domingos con los más pequeños de la radio. Esta semana hemos querido dedicar el programa a las familias, porque qué importantes son, ¿verdad? ¿Y qué solos estaríamos sin una? Pues esta vez les hemos preguntado cómo conocieron a sus mamás. ¿Tú te acuerdas de cómo fue? Nuestro antepasado, que era nuestra abuela, conocía a nuestra mamá, y cuando nacimos de ella, luego ya sabíamos cómo era nuestra mamá, porque nos estaban cuidando cuando era bebé y nos estaban dando biberones. Mi madre se llama Paloma, porque nací en la barriguita de mamá. La vi en mi barriga, le estaba pillando por el ombligo. Sí, y yo también. Yo la conocí dentro de la barriga suya. Y puse esto así y vi por dentro del ombligo y le pegaba patadas. Yo saqué el pie por el ombligo y le pegó la patada dentro de la pues cuando éramos mayores, ya habíamos conocido a mamá. Sí, en el hospital, y después cuando pasaron unos cuantos de días, se fue a casita. Yo le estaba pegando patadas dentro de la barriga. ¿Sabes cómo le hablaba yo? Pegándole patadas y puños. Cuando me iban a sacar de la barriguita de mamá, no quería salir, me quería quedar dentro para siempre. Claro, porque te estaba bañando en el chalet. Lo tienen muy claro, ¿verdad? Estar en la barriga de mamá es como darse un baño en el chalet. Y otra cuestión que hemos querido saber es si mienten sus padres y por qué lo hacen. En teoría no deberían, ¿o sí? No, yo solo le miento cuando quiero hacer una broma a mi madre. Yo he dicho que un día dije que iba a hacer pipí y era mentira. A mí sí. Me dicen alguna vez que hay un fantasma detrás y me dicen inocente. Y a mí me dije mi madre a mi hermano, Gabriel, mira, mira, tengo, o sea, mi abuelo, le dice a mi hermano, mira, mira, Gabriel, tengo una cosita y es mentira. Y luego mi hermano se enfada y llora y pega mordisco. Con dos chicos que eres. Yo me sé una cosa. Que un día me dijo mi padre que vamos a Barcelona y era mentira. ¿Le pegaste? Pues no le hice nada. Que yo un día fui, que mi madre me dijo, ven Fanny, que te he regalado la Monster High. Fui y solo estaba mi primo Sony. Mi madre un día dijo que me regaló el coche de Scantugo de verdad y el Francisco de Carlos te lo he elegido, pero mi madre bajé a tope de rápido y mi madre era una broma. Solo estaba ella viendo una cosa en la tele. Que mi madre una vez decía que me había regalado una Barbie y era mentira. Y yo qué sé. Porque miente. A lo mejor porque a lo mejor se confunde. Porque no nos mientan, porque si no, no vamos a quererles más nunca jamás. Yo sé. Que como nos vuelvan a mentir, que les echamos de carta. Como que ellos vengan en la calle. Pues mira. Dijo que ya tenía todo lo que hemos hecho de fumo y mira, dijo que venía la camioneta para traerme la PSP, pero esa era mentira. Que un día mi padre me dijo que tenía el culo cagado y luego yo se lo fui a mirar y no lo tenía cagado y luego me echó un peo para la cara. Un peo para la cara. Yo me escondí en el patio. Pues es que no me mientan más, porque yo estoy muy enfadado con ellos. Mi padre me iba a comprar la canasta y me engañó. Le dije, fuera de mi casa. Bueno, pues algo nos ha quedado claro y es que aquí el que más y el que menos suelta alguna mentira de vez en cuando. Lo que sí es verdad es que nos vemos el próximo domingo, aquí en Onda Campus. ¡Hasta la semana que viene! ¡Sed felices! Onda Campus es genial.